canción que hoy ha salido de mi mente, donde relato lo que ocurre en el folclor. Doy mi sincera opinión porque soy hombre consciente. We'll be right back.